tantas que te joda ninguno sin encontrar un puto oficio porque eres carne de presidio. Aprieta el gatillo. Tu chupa de cuero claveteada, navajazos está rasgada. Tu vida es un hueco en el tiempo y vives como vive un muerto. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Te preguntas, no vas a ser un pardillo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Aprieta el gatillo. Aprieta el gatillo.